todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy jueves 5 de agosto nos ha tocado estar en esta audición, debido a que la compañera Romy está abocada a otras tareas y la semana que viene seguramente va a estar ocupando este espacio, ¿no? Así que, como decíamos, hoy jueves 5, Leonardo Luzardo en esta audición del Movimiento 26 de Marzo. Y bueno, primero que nada contarles las actividades que hemos estado acá en Canelones realizando, sobre todo en la Costa de Oro, tanto ya hace un par de semanas que se han empezado a realizar el espacio, a ocupar el espacio en las ferias, ¿verdad? Con volantes, sobre el tema de la reforma de la seguridad social, con audios también referidos a eso, y con la presencia de unos cuantos compañeros, ¿no? Y la recepción de la gente ha sido muy buena, la verdad que podemos decir que muy buena. Han dejado teléfonos vecinos que se han interesado en este tema, o que ya conocían algo de ese tema, que quieren informarse más y que quieren empezar a pintar carteles y empezar a hacer propaganda en relación a toda esta reforma neoliberal de la seguridad social que quiere llevar adelante este gobierno. Y realmente se puede ver que en la gente hay mucha calentura, ¿no? Hay mucho enojo, no solo por esto, sino por la suba de los combustibles, porque la carne sube, porque todos los comestibles suben, por el aumento a los jubilados de 250 pesos, aquellas jubilaciones mínimas de 13, 14, 15 mil pesos, y realmente hay un ánimo de enfrentar este modelo, ¿no? De enfrentar, sobre todo por las consecuencias que está teniendo en la gente, ¿no? Y entre otras cosas, veíamos cómo decían que se habían ahorrado 600 millones de dólares, que en realidad son recortes en la educación, en la salud, recortes en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, sobre todo. Y también, la semana pasada, ya en estos días, se han aprobado el aumento al tope del endeudamiento del país, ¿no? Ya estaba establecido de endeudarse cerca de 2.300 millones de dólares, y ahora ya se está hablando de 2.700, 2.900 millones, ¿no? Que estos son préstamos a organismos internacionales y también emisión de bonos, ¿no? Emisiones de bonos, o sea, a nivel nacional e internacional. No cabe descartar que también esté en la plata de las AFAP en esos bonos, ¿no? Como ha pasado ya muchas veces, el dinero de los trabajadores termina siendo utilizado para endeudar el Estado y después somos nosotros mismos quienes terminamos pagando esas deudas con intereses para que estas financieras, estos dueños de las AFAP, estas sociedades anónimas, terminen llevándose una buena tajada a través de las comisiones, ¿no? Todos currando con el dinero de los trabajadores, que debiera estar sin duda en el Banco de Previsión Social para la jubilación de los trabajadores y no para especulación, ¿no? Pero bueno, este gobierno, debido a que, según dicen ellos, han gastado mucho en todo el tema de la pandemia y ahora necesita endeudarse en 500, 700 millones de dólares más. Y la oposición se lo termina aprobando, ¿no? La oposición dice que para que haya gobernabilidad, ellos aprueban esto y hasta es más, están de acuerdo en que haya mucho mayor endeudamiento y es algo que ellos estaban reclamando desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Está todo bien con una renta universal, pero basado en el endeudamiento, ahí nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Si tienen que salir recursos, tienen que salir de dónde están. Y están en las exoneraciones que se le da al gran capital, están en las grandes riquezas que se van acumulando en pocas manos y que realmente, bueno, el mismo documento de ATCS, alternativo al del gobierno, ya ahí ya plantea que por concepto de IRPF se están pagando 6-7 veces más lo que paga el gran capital que lo que pagan los trabajadores, ¿no? Algo así como cerca de 10 mil y pico de millones de pesos a más de 60 mil millones de pesos que pagan los trabajadores por concepto de IRPF. Así que ya vemos ahí 6-7 veces más lo que aportan los trabajadores en todo esto a lo que aporta el gran capital, ¿no? Y eso para como elemento de análisis, como elemento para tener arriba la mesa, como argumento para empezar a dar vuelta a la tortilla es fundamental, tener claro estas cifras. Lo hablábamos los otros días con un vecino en la feria de cómo en definitiva los trabajadores terminan pagando siempre las crisis, mientras que el gran capital se ve siempre favorecido, ¿no? A través de la vivienda promovida, a través de la zona franca, a través de diversos mecanismos, ellos terminan siempre favoreciéndose. Y bueno, y este gobierno pretende va a llevar adelante mayor endeudamiento, sin duda para pagar intereses de la deuda externa, que año a año andan ahí en 2.000, 3.000 millones de dólares al año que hay que ir pagando solo por concepto de interés, y ahora esto se aumenta aún más todavía, como viene siendo, ¿no? Recordamos que también durante los gobiernos del Frente Amplio, cuando cada vez que subían el tope de endeudamiento, también en aquel momento, ahora, los que ahora son gobierno, en aquel momento criticaban duramente el aumento del tope y cómo era posible que había que endeudarse más. Y ahora vemos que estamos en la misma situación, solo que con el apoyo de lo que ahora son oposición y que antes eran gobierno. Así que esto es un camino sin salida, es un camino que solamente nos conduce a mayor miseria para el pueblo, ¿no? En la medida de que no se proteja la industria nacional o se incentive la industria nacional, en la medida que no se le ponga de nuevo el impuesto a los bancos, como el IMABA, que el impuesto a lo que ellos realmente ganan mucho dinero, gracias a la producción de la riqueza en el país y a la especulación financiera. Y bueno, esa es la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Mayores recortes, mayor endeudamiento, más deuda externa, más utilización de los dineros de los trabajadores para la especulación. Y bueno, ¿y cuál es el planteo de la Unidad Popular? ¿Cuál es el planteo del 26 de marzo, ¿no? Esas son las cosas que tienen que estar arriba de la mesa. Lo que nosotros creemos que también, entre otras, hay que conversar con los vecinos cuando vamos a la feria o cuando se organiza una reunión. ¿Cuál es la alternativa a todo esto, ¿no? La alternativa a un país soberano, un país que domina sus recursos naturales, no como ahora, como tenemos todo el tema de la soja, todo el tema de la forestación, que son millones de hectáreas plantadas para la explotación de las grandes pasteras que se instalan en este país, que nosotros inclusive le armamos toda la infraestructura, como es el tren para UPM, como es el puerto, toda la instalación de la infraestructura eléctrica, que también esto corre a cargo del Estado. Y esas son todas las cosas que a las cuales nosotros nos opusimos siempre y nos oponemos ahora, ¿no? Y como decíamos, una alternativa a todo esto es el país soberano, es el país con soberanía alimentaria, pero para eso hay que pelear, para eso hay que organizarse, para eso hay que estar en la calle, hay que informarse, para eso hay que organizarse. No hay otra forma de salir adelante que no sea organizarse, ¿no? Sobre palabras en el aire, realmente no influyen en la realidad. La única manera de influir en la realidad es hablando con la gente, convenciendo, poniendo los argumentos, ¿no? Nosotros decíamos hace un rato, soberanía nacional, y eso cómo se logra, ¿no? Cómo se logra proteger la industria nacional para generar fuentes de trabajo, cómo se logra tener soberanía alimentaria y no como ahora, que según las leyes del mercado, si hay sobreproducción, se tiran alimentos, cómo no existe una agroindustria que sea capaz de absorber toda la producción que se hace en el país. Y bueno, ¿cómo no se planifica lo que se va a producir en el país? Cada cual, como estamos en un régimen de libre mercado, cada cual produce lo que le parece que tiene que producir. Y realmente eso no nos lleva, por lo menos no nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Por eso el proyecto alternativo, por eso las medidas que propone la Unidad Popular para salir de esta crisis, para salir de esta crisis que produce, entre otras, la pandemia, pero que es producto de el propio modelo, grabar al gran capital. Esa es una de las medidas principales que propone la Unidad Popular, ¿no? Existen zonas francas, son miles y miles de millones de dólares que se exoneran, ellos le llaman renuncia fiscal, ¿no? Renuncian a cobrarle los impuestos a las grandes empresas que se vienen a instalar en este país. Y ahí hay recursos. Esos son recursos genuinos, ¿no? Porque están utilizando nuestra tierra, están utilizando nuestra infraestructura, utilizan nuestros recursos naturales para producir, por ejemplo, las plantas de celulosa, la pasta de celulosa, para hacer miles de millones de dólares, como ellos declaran, a pesar de la pandemia. Son de los que más han ganado, no solo en Uruguay, sino en el mundo, ¿no? Y acá nosotros no les cobramos un solo peso, disponen del capital para llevárselo al exterior sin ningún tipo de restricciones. Y bueno, y nosotros lo que proponemos es lo contrario, ¿no? Que si vienen a producir acá, bueno, hay que dejar los impuestos acá, hay que reinvertir el dinero en el país para generar mayor infraestructura a nivel de, bueno, de industria, infraestructura de toda la que sea necesaria para el país. No puede suceder como, por ejemplo, ha pasado acá en el Pinar, un emprendimiento inmobiliario que los vecinos estaban esperando ansiosamente, más de 130 millones de dólares de inversión, y los vecinos lo estaban esperando porque iba a traer el saneamiento, entre otras cosas, ¿no? Calles, luces, pero además saneamiento a la zona, ¿no? El saneamiento en ese barrio, en el Pinar precisamente, dependía del emprendimiento privado si se realizaba o no. Finalmente no se realiza, los inversores desistieron de la idea de realizar ese emprendimiento inmobiliario, y ahora la gente ahí que estaba esperando el saneamiento, que estaba esperando las calles con bitumen, que estaba esperando las luces en la calle, se quedan sin nada de eso, ¿no? Entonces no puede ser, no puede suceder que dependamos de un privado para tener saneamiento, ¿no? Siendo que es una cosa de primera necesidad, que es un derecho fundamental tener saneamiento por todo lo que implica, ¿no? A nivel de higiene, a nivel de salud. Que estemos dependiendo de emprendimientos privados inmobiliarios, de especulación inmobiliaria privada, que encima de eso tienen ya más prebendas de las que ya tenían antes, al no cobrárseles no más acá en Canelones, no se les cobra por un año contribución inmobiliaria, se les cobra el 50% de los permisos de construcción, todo eso por la vivienda promovida, ¿no? Y ahora acá la gente se quedó sin saneamiento y bueno, pero y ellos dicen que porque no hay recursos, ¿no? Antes no había recursos porque habían diferentes excusas, ahora se dice que porque por la pandemia, en fin, o por el déficit fiscal, siempre hay una excusa para no invertir en lo que la gente necesita. Y realmente nosotros creemos que no es así, ¿no? Por eso hay que insistir, tenemos que estar insistiendo constantemente en esto de proyecto alternativo, en esto que propone la Unidad Popular como programa de salida a esta crisis, producto de este modelo que realmente nos está llevando a un camino sin salida, ¿no? Y esto lo vemos en la feria, volver a insistir en que hay que juntarse, hay que organizarse. Realmente cuando uno habla con la gente, le entrega un volante, cuando uno pone a toda voz los audios que realizamos, la gente presta atención, ¿no? Hay una muy buena recepción de la gente. Y de todas estas cosas se conversan, ¿no? No solo el tema de la reforma de la seguridad social, sino sobre todos estos temas que están arriba de la mesa. ¿Por qué no funciona? La gente se pregunta por qué no anda la cosa, por qué sueldo no alcanza, por qué no consigo trabajo, por qué la comida sube todos los días, por qué el boleto sale caro. La gente se pregunta esas cosas, ¿no? Y se queda realmente queda muy enojada, muy caliente con todo esto que está pasando. Bueno, ahí tenemos que estar nosotros, tenemos que estar ahí al pie del cañón, para conversar, para dar nuestras razones, nuestros argumentos, las cosas que no tengamos, decir que no entendemos tal cosa, que no sabemos tal otra, pero realmente estudiando, leyendo el diario La Juventud, escuchando la radio y conversando con los compañeros, obtenemos las respuestas que son necesarias. Por eso, de nuevo, insistir, hay que salir a la calle, hay que estar hablando con la gente, que lo más lindo que hay que pueda suceder es encontrar oídos receptivos a nuestras propuestas, oídos receptivos a nuestras críticas, a nuestras realmente nuestras denuncias sobre todo lo que está sucediendo ahora. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, realmente bueno, nos encontraremos mañana viernes, como es habitual, así que bueno, les dejamos un abrazo para todos y será hasta mañana.